A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Para hacer realidad un sueño, solo tienes que convertirlo en deseo en El País de los Sueños. Y esta música probablemente ayude a ello. Give it all we've got, con Andrea Walls. Gente, entre otros músicos que apoyaban a Najee en este disco. Producción de 2015. Allí, saxo, flauta, uno de los mejores de América en esta disciplina de las muchas que conoce perfectamente. Saludos, bienvenidos. Esto es El País de los Sueños. RAI, R-A-I. Radio Andalucía, información con la mejor música del mundo. All We've Got, con Andrea Wallace en las voces, nuevas generaciones apoyando, arropando perfectamente a músicos como Yaron Rashid. Yaron Rashid, conocido artísticamente como Najee, un tipo de Queens, Nueva York, nacía el 4 de noviembre de 1957. Estudió en Boston, en el Conservatorio de Boston. Ha tocado con muchísima gente el saxo y la flauta. Ha acompañado a Chaka Khan, a Will Towning, también de Nueva York, a Phil Perry, que tantas veces hemos escuchado, a Patti LaBelle, a Phyllis Hyman, deliciosa, a Jeffrey Osborne, y a Prince también en Minneapolis, y a músicos de estudio como él, como Marcus Miller, Herbie Hancock, menudo pianista, Stanley Clark, abajo, Larry Canton, guitarrista de Los Ángeles, que fue músico de Fourplay, con una indiscutible y eficaz producción propia, Billy Cobham. Bueno, la lista es enorme. Tallis Theme fue su debut para Capitol Records en 1986. Fue todo un descubrimiento y un disco, una producción que con allí y su compañía discográfica fue catapultada directamente al número uno en aquel tiempo de las listas de Smooth Jazz de Billboard. Juan Antonio Jurado en el País de los Sueños. Desde la producción de Nayib Thim hasta nuestros días ha pasado mucho tiempo. La experiencia notable. Diversidad en la producción. Manejando saxo y flauta o clarinete. Aquí, en esta pieza que también forma parte de ese mismo disco, Nayib interpreta Butterfly Girl. Chica mariposa. Algo más de 5 minutos de gloria. Música exquisita. Para oyentes como ustedes. Radio Andalucía Información. desde Queens, Nueva York, clarinete, saxo y flauta. Cambiando de artista, también viejo conocido del país de los sueños, Brian Tarkin. Con él seguimos en Nueva York. Él es de Manhattan, precisamente. Puede gustar más o menos, pero es indudable la eficacia y la precisión de Brian Tarkin, guitarrista neoyorquino, como dijimos antes. Músico que es guitarrista, que es compositor y que ha sido productor de grandes maestros en la historia de la música. Hay que ser muy bueno para atreverse a producir a Jimmy Page, por ejemplo, él lo ha hecho, a Carlos Santana, Joe Satriani, a Es Nada, o al maestro desaparecido también en el año de edición de ese disco 2015, B.B. King, el viejo maestro del blues. Creo que después, no lo sé seguro, pero es probable que tengamos más oportunidades para seguir desgranando el disco 2015 de Brian Tarkin. Lo próximo, Calvin Napier. Hey, looking out. I just wanna say thank you. Oh, yeah. El país de los sueños, con música, más música brillante. Radio Andalucía Información. Feel the way I do. When you found me, wanna thank you. Calvin Napper, un músico que nos regalaba este Looking Out ya en su aventura en solitario, un batería americano residente en Winston-Salem, en Carolina del Norte, que supo encauzar su carrera artística enriqueciendo sus habilidades con una gran variedad de estilos, especialmente junto a artistas de gospel, y que ha sido músico de acompañamiento de mucha gente. Por ejemplo, fue uno de los miembros del grupo Mace, una banda de grato recuerdo formada en San Francisco con el liderazgo de Frankie Beverly hace ya muchos años. Más producciones 2015. Estamos ante Adilina, es una de las piezas diseñadas para esta producción deliciosa, suave, muy elegante, Alfie Zapacosta, con esta entrega. Alfie Zapacosta, alguien que hacía mucho tiempo que no disfrutábamos desde aquí, desde el país de los sueños. Bienvenidos. She whispers on my lips, be mine. What can I say? She lies in the most natural way. Adelina has a million lies. so defined, but I haven't the courage to say the only one that matters to Adelina is Adelina, Adelina, Adelina. She sails it for some miles, becomes queen. Adelina, Neptune's rule has been altered by her smile. What can I say? She lies in the most positive ways. Adelina has Zapacosta con Adelina. Ronnie Jordan será el próximo, en un instante. El país de los sueños. Así es, con Juan Antonio Jurado y con la producción de Lorenzo Romero. Thank you. Ronnie Jordan, Ronald Lawrence Albert Jimson, el nombre auténtico de este músico que nació en Europa, norte de Londres, y que tocó la guitarra desde los 4 años. Un primer instrumento que fue una acústica de 4 cuerdas que le regaló su padre. No fue la única porque le obsequió hasta los 12 años, con más de 16 guitarras distintas, incluido además su primer modelo eléctrico. Músico que ya nos dejó, moría el 13 de enero de 2014, muy joven, con solo 51 años, músico curtido en la mezcla sabia, equilibrada entre los sonidos clásicos de Montgomery, de West Montgomery, y las nuevas estéticas de la música de vanguardia, basada en esa tradición respetada y desde luego salvaguardada por los músicos de nueva generación más elegantes. Y él desde luego que lo fue. Jeff Lorber es uno de los músicos de élite. Eric Marienthal también aparece al saxo, arropando al disco 2015 de Carol Dubok. Una de las piezas de esa producción es esta. RAI, Radio Andalucía, información desde el país de los sueños. Esto es Every Shade of Blue. My emotions, concealed notion of staying far away from you. I just can't resist the way that we kissed. That's what I miss most about what we do. shade of blue. I can't stop the way you still affect my mood. Oh, I'm every shade of blue, and there's not much I can do, 'cause I'm still in love, can't get enough of you. I need to move on so I can stay strong, find someone else to change the hue. My heart's so blended, my soul's offended. How can I overlook all you do? Late at night, the stars shine bright, I think of you. I must be crazy with this hazy point of view. More than aesthetic, so pathetic, what to do? I'm hopelessly devoted to you. Every shade of blue, yes, I'm every shade of blue. I can't stop the way you still affect my mood. Oh, I'm every shade of blue, and there's not much I can do, 'cause I'm still in love, can't get enough of you. Muy brillante este sonido, Every Shade of Blue, Jeff Lorber, que arropa a esta mujer, Carol Dubok, en su álbum disco 2015, gafas de color, Color Glasses, gafas coloreadas. Jeff aparece en el tema Walking in My Sleep, además de en este y en alguno más. Junto a todos ellos, Michael Thompson en otra de las piezas, gentes como Hubert Lowes o, como ya dijimos antes, Eric Marienthal con el saxo. Débora Flores y Marcus Miller con el bajo, los protagonistas de esta versión de Débora Flores, que aparecía en su primer disco, álbum de presentación para una bailarina norteamericana, californiana, que suena bien, suena muy bien. Two by two. I'm not afraid to die. Flores, perfectamente arropada por músicos excelentes, no puede ser de otra forma. Fíjense, ese superbajo Marcus Miller, uno de los de mayor reconocimiento internacional desde hace mucho tiempo. El próximo recupera Patrick Jandal, una versión de un viejo éxito que lo fue en manos, bueno, en manos y en guitarra, del mexicano Carlos Santana. ¿Quién no recuerda a Europa? Patrick Jandal, que retorna en este momento al país de los sueños. Música por la que no pasa el tiempo, todo lo contrario. Referentes para nuevas generaciones de artistas que saben muy bien cómo convencer, cómo seducir al público. Y no a cualquier público, gentes con un alto nivel de exigencia, oyentes como ustedes. maestro Carlos Santana, uno de los brillantes descubrimientos de hace muchos años en Nueva York. Comenzaba su andanza a través del territorio de los Estados Unidos. Un hombre adorado por millones de personas en todo el mundo y seguido desde prácticamente el principio de su aventura. Mexicano, como todos sabemos. Europa. Una canción absolutamente memorable que retornaba al país de los sueños de esta, con esta textura, gracias a Patrick Jandal. The stars shine bright, celestial skies, they will watch you with eyes, eyes that won't lie, and oh, in the dark. Gafas coloreadas, producción 2015 para esta intérprete y compositora que ha trabajado en los grupos de acompañamiento de escena y estudio de George Duke, Patti LaBelle, Morris White, Joe Sample, Hubert Lowes, que aparece en el disco, Jeff Lorber también, lo decíamos antes, otro de los invitados, Stephanie Mills, Chante Moore, hay muchísimos más. Una voz brillante para esta artista que nació en Kansas City, en Missouri, en el seno de una familia de músicos seducida e influenciada, desde luego, por otros talentos locales convertidos por la historia en leyendas. Por ejemplo, Charlie Parker y Count Basie son dos buenos ejemplos de influencias tradicionales. Estábamos antes con Europa de Carlos Santana. Estamos ahora ante una versión a cargo de Rick Brown, trompetista brillantísimo de Love's Theme. Seguro que la recuerdan bien, una composición histórica. Imperecedera, es imposible que el tiempo la erosione. La mejor música del mundo, sin duda. RAI, Radio Andalucía, información, tiempo del país de los sueños. Una canción maravillosa. Un tema de Barry White, seguramente lo recordaban, incluido en Can't Get Enough, allá por 1974. Wayne Brown como trompetista, perfectamente apoyado en estudio por músicos excelentes, como de costumbre. Concluyendo prácticamente nueva hora, por Antonio Jurado, El País de los Sueños, y como siempre, con la producción precisa, Lorenzo Romero. Noticias y volvemos.